Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a esta nueva Otra Oreja. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto 2, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y desde México, del Distrito Federal, que huelga la radio de los compañeros de la UNAM. La red de radios independientes próximas a Nueva York también están transmitiendo La Otra Oreja, FM La Tribu en Buenos Aires, y gracias a la operación psicotécnica de Lucas Durso, desde la primer otra azotea, la radio de la azotea, primera azotea en planta baja. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Zoe, que grabó este tema, el separador, cuando era joven. Hoy es una adolescente. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Vos sabés que queda una sola cajita musical de estas? Una sola cajita. Y podés llamar a la radio o escribirnos al Facebook de La Otra Oreja o al mail otraoreja@gmail.com, porque queda una sola cajita del Che Guevara. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, en las proximidades del primero de mayo reciente, vamos a escuchar algunas versiones. Nos han enviado muchísimas versiones. Hoy vamos a pasar dos. Una en este bloque y otra en el segundo bloque. Vamos a escuchar una versión latinoamericana, hecha en español, hecha en brasilero, por unos músicos maravillosos de Uruguay, de Chile, de Brasil. Ahí estamos escuchando La Internacional. Thank you. ya que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Hay gente emocionada que nos está escribiendo de escuchar esta versión maravillosa de la Internacional. Algunos se le pone la piel roja. Hay mucho zurdito escuchando este programa. ¿Qué le vamos a hacer? Uno no elige los oyentes. Vamos a escuchar ahora un disco también que tiene que ver con el internacionalismo que practicamos aquí en La Otra Oreja. Con La Otra Oreja Internacional vamos a ir a Les Yeux Noirs, Los Ojos Negros, que en Francia es una manera de decir los inmigrantes. Y este grupo de hijos de inmigrantes hacen una música bellísima. Vamos a escuchar ahora un tema de Rumania, que es imposible decirlo en español, y después un tema ruso, que está escrito en ruso y que no tengo la menor idea cómo se pronuncia. Vamos, Les Yeux Noirs, Los Ojos Negros, la música de los inmigrantes en Francia, de Rumania primero, y después de Rusia, por La Otra Oreja. Esta música internacional que Les Yeux Noirs, este grupo que eran como 10 que vinieron a Buenos Aires en una semana de la música francesa. Lo que menos trajeron fue música francesa. Pero sus componentes son todos hijos de inmigrantes. Y escuchamos ahora de Rusia, Los Ojos Negros. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Bueno, y en esta Otra Oreja de Mujer vamos a escuchar a dos cantantes que nos hablan de la maldad. Una es Bebe, una española, María Nieves Rebolledo Vila. Es una cantante y actriz española que nació en Valencia, pero

Y Liliana Felipe dice que mala. Mala porque no me quieres. Mala porque no me tocas. Mala porque tienes boca. Mala cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura. Así nos canta la Argemex querida que viene por aquí, por Argentina en estos días. Mala, Liliana Felipe, por La Otra Oreja. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelón en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Estamos ahora por escuchar otra de mujer del grupo conocido como Dos Minutos, una banda punk rock formada hace como 20 años. Amor Suicida habla que se encontró con una chica en la plaza y ella le cuenta la historia de este amor suicida. Dos Minutos, por La Otra Oreja. Ahí viene. Dos Minutos en La Otra Oreja. Me hace que vuelva.